A las 10:52 y antes de entrar a una entrevista, quiero hacer un parroquial a mi verdulero a domicilio, aquí en Toá, ahí va a alcance 420. No, que venga. Ah. Que estoy precisando verdura y fruta, entonces que pase. Sí, pero que avise para que traiga para dos. Que traiga para dos, sí. Porque tenemos que hacer las compras y no tenemos tiempo de andar. Me encantó el bolsón de verduras. Viste, le contamos a nuestra audiencia por acá, por alcance 420 de Toay, pasa un muchacho con un carrito vendiendo la verdura y la fruta que están produciendo acá. Claro, la estación. Y bueno, aproveche la estación y aprovechamos y compramos, porque además es precio popular. Obvio. Así que si me estás escuchando, pegate una vuelta, por favor. Ahora vamos a recibir al diputado provincial electo. Que se pega una vuelta también, entonces. Si trae verdura. Si trae verdura. Hernán Pérez Araujo, muy buenos días. Bueno, Cintia, Juan, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Hernán, ¿qué se ganó y qué se perdió en la elección de ayer? Se ganó la provincia, se ganó Santa Rosa, se ganó Pico, se ganó Toá y Realicó y muchos otros pueblos que veníamos gobernando. Se recuperaron algunos pueblos como Anguil, Maisonave, Bernasconi, y bueno, evidentemente se han perdido varias localidades que venía gobernando el peronismo y que por ahí, en mi caso personal, me genera un sabor agridulce, porque como lo dije en la campaña, siempre entiendo que lo mejor que le puede pasar a una localidad pampeana es que la gobierne el peronismo, y cuando sucede que la población decide otra cosa, genera un sinsabor, pero además una responsabilidad extra de ver cuáles han sido los errores y cuál es la manera en la que debemos trabajar. Uh-huh. Hernán, ¿sorprendió la diferencia tan pequeña que hubo con Cilioto y Verongaray? ¿Lo tenían pensado o lo sorprendió? A mí me parece que la diferencia es más o menos lógica en el contexto en el que estamos. 108% de inflación interanual anunciado dos días antes de las elecciones. Una gestión que fue designada por todo lo que sabemos que fue designada, por todas las cuestiones sanitarias, la cuestión económica, internacional, nacional. Había quienes creían que la diferencia iba a ser más amplia y había quienes creían que la diferencia iba a ser menor o incluso que iba a haber una derrota del peronismo. Yo esperaba más o menos este resultado. Lo que creo que en lo personal lo esperaba más distribuido, ¿no? Por ahí me han sorprendido ingratamente algunas localidades en las que no hemos ganado y esperaba que ganáramos, pero bueno, entonces son cosas que suceden en el juego de la democracia. Uh-huh. La diferencia siempre se quiere ganar por más. Me parece que aquí lo que ha pasado es que ha subido el piso de la oposición. Mucho. Nosotros estamos alrededor del 47%, el gobernador, casi 48%, casi la mitad de los pampeanos y pampeanas. Es un número importante que ratifica, creo que, un modelo de gestión. Uh-huh. Seguramente vamos a tener que ajustar algunos detalles y no es solo con gestión, evidentemente, que se logran resultados más abultados como los que hemos logrado en otras elecciones. Pero recordemos también que venimos de perder en el año 2021 la elección en la provincia de La Pampa y que teníamos a una oposición que en estos dos años ha promocionado una supuesta victoria que, bueno, que no fue tal. Así que creo que en eso tenemos bastante para festejar. Uh-huh. Hernán, respecto del índice inflacionario como determinante en lo negativo, coinciden todas las líneas del peronismo, pero se perdió Quemú, Macachín, Colonia Barón, Luigi, Alvear, Ladela, Alpachiri, Doblas, La Humada, Metileo, Cane. Ese análisis que vos decís hay que hacer hacia adentro, hay que ajustar, bueno, ¿por dónde va? ¿Qué crees que en lo que le erraron? A ver, me parece que el primer punto es no buscar culpables, no apuntar a las localidades, ¿no? No apuntar a los candidatos, no apuntar a qué no se hizo, sino que en esto nos tenemos que sentar puertas adentro en el peronismo y ver qué ha sucedido. Yo creo que hay distintas cuestiones, distintas. No es equiparable, qué sé yo, Macachín a Metileo. En algunos lugares creo que tenemos internas no saldadas que nos han generado estas situaciones de derrota inesperada. En algunas otras puede ser alguna cuestión que tiene que ver con lo nacional, en algunas otras cuestiones. A ver, no hace falta gestión, obras hay en todas estas localidades y sin embargo las hemos perdido. Pero a mí me parece que el debate y que hemos hecho mal, primero lo tenemos que conversar entre nosotros cerrar la puerta en una habitación, decirnos cuáles creemos cada uno que son los errores que hemos cometido. Esto somos responsables todos, esto está claro. Yo no soy de decir, bueno, tal intendente perdió porque no hizo, o porque hizo, o porque se equivocó con esto. Me parece que los triunfos y las victorias se construyen desde lo colectivo, y esto es a nivel provincial. Aquellos que ganaron, o aquellos que ganamos, también tenemos que ver por qué perdimos donde perdimos, pero primero adentro y después ver cómo podemos salir del atolladero. Ahora vos decís primero adentro, y creo que lo hemos conversado varias veces, incluso con vos y con otros dirigentes. Hablan poco las líneas entre sí. Entonces, ¿cuál es, por lo menos las del peronismo? Cada vez que hemos consultado, bueno, con las distintas líneas, si están conversando con los otros dirigentes, dice, yo no hablé nunca. Con tal dirigente o con tal dirigente. No es mi caso. Yo acabo de hablar con el diputado Espartaco Marín. Acabo de estar hablando, charlando. Obvio, estas no son charlas individuales. Me parece que nos debemos, como siempre hacemos, después de una elección, dejar que un poco la tormenta pase. A veces las tormentas buenas, a veces las tormentas no tan buenas, pero dejar que pase un poco el temporal de una que implica en sí mismo una elección, con la campaña, con todo lo que implica los días previos y el día mismo del comicio, dejar que las aguas se calmen un poco y después ver por qué ganamos donde ganamos y por qué perdimos donde perdimos, por qué creo que no podemos reprocharnos el número de votos o el porcentual de votos del peronismo. En esta situación nos daban mucho menos varios agoreros. El problema es que creo que ha habido una polarización, prácticamente se ha perdido la tercera fuerza histórica de La Pampa, tiene un porcentaje bastante menor a las dos cifras, y esto ha hecho que se ha generado una polarización que ha subido el piso o el techo histórico de Juntos por el Cambio. Uh-huh. También creo que son cuestiones circunstanciales, aquí no hay que dramatizar. Tenemos 4 años y medio de gestión por delante y creo que nos tenemos que ocupar de eso, además de la cuestión política. Hernán, recién decías que habías tenido comunicación con Espartaco Marín. Bueno, con él van a participar de la próxima Cámara de Diputados en la provincia. ¿Hablaron de eso, de con qué Cámara de Diputados se van a encontrar en el próximo año? No, todavía no hemos hablado de la Cámara. Es una Cámara con la que nos vamos a encontrar, que era más o menos previsible. A ver, yo creo, Cintia, que en el programa que tienen con Juan Pablo, lo hablamos en su momento, era muy difícil en este escenario tener 17 diputados como tiene hoy el oficialismo, era muy difícil tener 16, creo que llegamos a un número razonable para la situación que estamos atravesando, que es de 15 diputados, la mitad de la Cámara es nuestra. ¿Cuál va a ser el laburo? Obtener el mayor consenso posible para trabajar. Yo estoy acostumbrado, hace 3 años y medio que estoy en minoría en la Cámara de Diputados de la Nación, y cada ley, cada sesión, cada proyecto que pongamos o no en tratamiento requiere de un laburo de búsqueda de consensos no es fácil y que requiere de mucho diálogo. Bueno, se acabó el tiempo de las chicanas, se acabó el tiempo de la discusión preelectoral. A partir de hoy mismo, pero sobre todo después del 10 de diciembre, cuando estemos en funciones aquí, tendremos que dialogar y buscar los consensos. Yo creo que todas las fuerzas políticas de La Pampa tienen una responsabilidad y una madurez política que por ahí no experimentamos a nivel nacional. Uh-huh. Entonces eso también da cierta tranquilidad de que se va a poder trabajar. Nadie va a venir a, más allá de las diferencias políticas, desde lo ideológico, desde lo conceptual y desde lo práctico, nadie va a venir a hacer oposición por la oposición misma. En esto siempre lo hemos destacado. En la provincia de La Pampa entiendo que estamos un pasito adelantados en ese aspecto. Uh-huh. Y bueno, apostamos a que esto continúe siendo así, obvio. Vos recién hablabas de a nivel nacional. Bueno, se terminaron las elecciones en el día de ayer. Hoy lunes ya con el gobernador Cilioto reelecto, ¿qué va a pasar a nivel nacional con el Partido Justicialista? Qué buena pregunta. Digo porque, o sea, la campaña provincial terminó, pero la campaña nacional tiene que empezar en algún momento. Bueno, estamos ya en la cuenta regresiva de las definiciones a nivel nacional, que son, si no me equivoco, el 24 o 25 de junio, donde hay que establecer cuáles son las alternativas que se pondrán a disposición del electorado en las elecciones PASO de agosto. Yo entiendo que en el peronismo hay que buscar candidatos que de alguna manera tengan un paraguas lo suficientemente grande como para contener a la mayor cantidad de compañeros y compañeras posible y por ende y por decantación a la mayor cantidad del electorado posible. Estamos en una situación compleja del gobierno a nivel nacional, es cierto, y esto genera que tengamos varios nombres en danza, menos el del actual presidente, ¿no? Claro. Casi paradójicamente. Pero creo que en una decisión que comparto, Alberto Fernández ha manifestado que no va a ir por la reelección. Después tenemos varios nombres en danza, veremos cuál es la participación que tenemos desde la provincia de La Pampa, veremos quiénes son los candidatos, veremos cómo nos encolumnamos de acuerdo a quiénes sean los candidatos y veremos además, una discusión que seguramente habrá que dar, quiénes son él o la o los o las candidatas que se quieran o pretendan presentarse por el peronismo de La Pampa. Y la participación en las PASO del partido de justicialismo, ¿lo fortalece o lo debilita? Yo no soy de quienes cree que la compulsa interna debilita. Me parece que es a veces necesaria. Y si querés, vamos aquí a la provincia de La Pampa. En varios de las localidades donde hubo elecciones internas, se ganó la general. A veces hay que dejar que las candidaturas se definan con la participación del electorado. Creo que eso nos da mayor legitimidad. A veces hay un solo candidato, nos ha pasado, nos ha tocado, y bueno, eso también te genera. No hay una regla clara, pero yo no le tengo miedo a la compulsa interna, y menos cuando se trata de una elección donde la participación es amplia y libre. Uh-huh. Te vuelvo un poquito acá a lo local. Decís que hablaste con Espartaco esta mañana. Ayer Espartaco en Radio Kermés, antes de que hablara el gobernador y en la conferencia en la que también estuviste, dijo que hay que darle menos lugar a las consultoras y hacer más política. ¿Qué crees vos? Digo, porque después hay que ver qué considera cada línea, qué es hacer política. Ustedes hacen mención de los datos de inflación del INDEC en los que se confían y ciento y pico por ciento interanual, pero después cuando el INDEC saca los números de pobreza, bueno, la provincia agarra y saca otros de llamado índice de vulnerabilidad, que son totalmente distintos, que generan cuestionamientos. ¿Qué es hacer política, según vos que sos de la línea plural? Hacer política es ni más ni menos que solucionarle la vida a la gente, solucionarle los problemas a la gente, y para eso hay que hablar con la gente. Hay que hablar con los pampeanos, hay que hablar con las pampeanas, hay que visitarlos. La provincia es muy grande, hay que recorrerla, hay que poner más el oído que la lengua en estas cuestiones. Y ahí es donde la política se enriquece y encontramos soluciones entre todos, entre la dirigencia y la ciudadanía. Que quien pretende ser dirigente debe venir de ahí y no debe irse ni alejarse de ahí, de la voz de quienes nos acompañan, de quienes nos apoyan y de quienes no nos acompañan y no nos apoyan, que a veces pueden llegar a tener la solución que nosotros no estamos viendo. Yo no me voy a pelear con los amigos consultores que son muy útiles y que hoy en día pensar la política o pensar la actividad electoral sin ellos podría ser una quimera, pero de algún modo entiendo que no nos tenemos que olvidar de algunas cuestiones que por ahí desde la modernidad se tildan de tradicionales, de antiguas, de anacronismos. Yo todavía soy de quienes cree que en una sociedad pequeña como la nuestra no hay como el cara a cara, no hay como la unión que se genera entre los compañeros cuando nos vamos a visitar, cuando nos vamos a escuchar y cuando mantenemos un diálogo con ellos. De ahí que algunas diferencias tengo con las opiniones de las consultoras, que por ahí van tendiendo a otra forma de la relación, ¿no?, entre los candidatos y los electores. Yo creo que eso por ahí es en ciudades o provincias más grandes. Todavía aquí en La Pampa somos de pago chico, de tierra adentro, y lo que seguimos necesitando es ese contacto. A ver, Juan iba a saber de lo que le hablo, pero esto no es lo mismo estar en el escenario con un streaming. Buena metáfora. Está buena la metáfora, sí. Buena metáfora. Hernán, bueno, habrás leído seguramente ya algunos análisis periodísticos en los que, bueno, a raíz de que se perdieron varias localidades bernistas, dicen el ultrabernismo está en baja, está en retirada. Entonces yo te hago una pregunta con total sinceridad. ¿El ultrabernismo no es lo mismo que la plural? A ver, a mí me parece que esto se ha tornado por ahí un dime y diretes de este último tiempo, en el que parece que hay ultrabernistas, bernistas moderados, bernistas periféricos y antibernistas. Parafraseando al general Perón, a mí me parece que en el fondo, en los tiempos que corren, bernistas somos todos. Pero sucede que en épocas de victoria parece que al ultrabernismo no le va tan bien. Y en época de derrota parece que al ultrabernismo tampoco le va tan bien. Y yo no voy a dar nombres, pero a algunos de los que hoy se rotula como ultrabernismo en retirada, que fueron derrotados, hasta hace unos días se los ponía dentro del bernismo moderado o de quienes estaban alejándose de Berna. Me parece que esa distinción tenemos que empezar a dejarla de lado. Me parece que hay que fortalecer no solo nuestra línea, la línea plural, que evidentemente conduce Carlos Berna y de la que forma parte el gobernador, todavía la mayoría de los intendentes y gran parte del gabinete provincial y de los gabinetes municipales. Me parece que lo que tenemos que fortalecer además es el peronismo. Y yo voy a decir algo que por ahí suena un poco antipático. A mí no me gusta ver el PJ como anoche, donde todos fuimos a festejar un triunfo provincial con banderas de tantos colores. No me gusta, honestamente. Aún cuando yo me identifico con el color de muchas de esas banderas y otros compañeros se identifican con otros. Me parece que si en el peronismo no entendemos que somos verdaderamente variopinto, pero que no tenemos que hacer tanta ostentación del color que nos identifica, vamos a estar en problemas en el futuro. Uh-huh. Entonces, aquí no se trata de vernismo, de ultravernismo, de vernistas moderados, o de marinismo, o de robledismo, o de lescanismo, o de jorgismo. Tal vez sea momento de que las nuevas generaciones nos pongamos los pantalones largos y empecemos a pensar en un nuevo peronismo, en un peronismo que tenga un mismo color. Me parece, y por ahí a alguno no le cae bien esto, pero a mí no me gusta estar en el palco del partido viendo a ver quién trajo más bandera y de qué color son, o ver quién hace más ruido. ¿Es un llamado a la unidad, Hernán, eso? Siempre, siempre, desde mi lugar siempre hemos llamado a la unidad, siempre lo hemos hecho, y esto ya se ha dado, ojo, se ha dado, y hemos ganado la provincia por la unidad, y hemos ganado Santa Rosa porque todas las líneas han laburado muchísimo. A mí me hubiese gustado más no tanta demostración de color, y lo digo también desde mi línea, pero creo que ya forma parte del pasado. Uh-huh. Tenemos que ver si nos embanderamos con una sola bandera, que es la de la provincia de La Pampa. Hernán, te agradecemos estos minutos con Radio Kermés. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.